Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. No les voy a hablar de los 50 años del disco de Joan Manuel Serrat, cumplidos en junio del 2021, sino de la noticia que este artista particular y tan íntimamente ligado a los hitos sociales y humanos ha resuelto. Y es que el Nano, como le dicen, ha dicho que se retirará después de una gira que ha comenzado en abril del 2022 en Nueva York y acabará a finales de ese año en Barcelona, en la ciudad que lo vio nacer. A los 77 años, empujado por la pandemia que lo retiró de los escenarios, a él y a todos los cantantes que buscan en el público la razón de ser de su música y de sus canciones, ha anunciado esta decisión. Joan Manuel Serrat es reconocido mundialmente tras 65 años de carrera, llevados a cabo de diversos géneros musicales con el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero y el cancionero popular, y hoy no voy a ahondar en este tema de su retiro, naturalmente. Voy a brindarles una canción de su álbum Versos en la Boca del año 2002, Cuando estuve loco. Cuando estuve loco, aún conservo el carné de majar en la cartera, un plano detallado del infierno, un cielo con pirañas y goteras, un prontuario en la comisaría, frasco con pastillas de colores, la carta con la que te despedías, y remedios varios contra el mal de amores. Ahora voy rumbo al sur a sentar plaza, desdeñando otros puntos cardinales, y el sol encarcelado en la terraza. Voy rumbo al sur buscando tus besos espirales. Atrás dejo kilómetros de afuera, aire por respirar, luces en rojo, hacia donde señalan tus pezones. Voy toda pastilla dando gas a la moto. De cuando estuve loco, aún conservo un par de gramos de delirio en rama, por si atacan con su razón los cuerdos, y un viento fuerza seis de tramontana, el vicio de escribir por las paredes, pareados de amor y la manía de buscarte entre todas las mujeres que en horas bajas me hacen compañía. Cuánto rozo tus pétalos, nenufa, que sobreviven aguas estancadas. Saltan chispas, los cables se me cruzan, se me sube el mercurio y me salta la alarma. Mono de ti, que me obliga a llevarte. Sobre rojos liofilizada, para tomarte cuando me apetece, sorbos cortos donde duele la madrugada. Escribo desde una área de servicio, donde solo me ofrecen gasolina. Puedes llamarme a cobro revertido, desde la caracol, la de la esquina. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Mundos diferentes. Las aparentes posibilidades infinitas de la tecnología permiten que, para quienes gustamos de la música, así en líneas generales, sea esta una época realmente de felicidad, porque es posible reencontrarnos con álbumes, con cantores, cantantes, intérpretes, músicos, de los que hacía quizás mucho tiempo no escuchábamos nada, por razones diversas, y que estas posibilidades tecnológicas de pasar sus obras originales a formato digital permiten ese reencuentro y esa revalorización de obras que en su momento quizás pasaron o bien desapercibidas o bien fueron mal valoradas. De alguna forma también, y esta es una cosa personal, la posibilidad de escuchar todo esto digitalizado permite escuchar cosas que quizás en su momento realmente uno no podía escuchar, porque quedaban casi que ocultas, porque las limitaciones de los aparatos de reproducción de la época en las cuales estas obras fueron publicadas y conocidas, hacían que no se pudieran directamente escuchar. A veces me ocurre que escucho pequeños arreglos, pequeños instrumentos, algunos arreglos vocales, armonías, que debo ser sincero, siento que es la primera vez que lo escucho. Y esto permite, por cierto, eso que yo decía recién, la revalorización de una obra y una nueva posibilidad de comprender lo que el autor, el compositor, el cantante, el intérprete o la intérprete en su momento quiso hacer. En este caso, uno de los grandes de la música popular brasileña, que es sin dudas Milton Nascimento, que acaba de cumplir 79 años en este 2021, está teniendo parte de sus discos de la década de los 80 y algunos de los 90 digitalizados y puestos en las plataformas musicales, y acá estamos hablando de los álbums RPM en Milton Nascimento del año 1987, el gran disco Jaguarete también de 1987 y el disco Milton's de 1988, que fueron digitalizados a partir de sus tapes analógicos y de los proyectos gráficos originales. Vean qué importante esto. No estamos hablando solamente de la música, sino también de todo lo que componía, por ejemplo, el arte de esos discos. Es decir, la fotografía, las letras, los que participaban, lo cual le da, por cierto, un carácter integral a estas nuevas posibilidades, no solo de escuchar, sino también de ver. Hoy les invito a escuchar algo que estaba en ese álbum que se llamaba Milton's. La composición se llama Don Quijote, está hecha en una parcería de Milton con el pianista César Camargo Mariano, y había sido parte de un disco de este último que se había publicado en el año 1987. El disco Miltons era básicamente de regrabaciones y tenía solamente dos músicas inéditas. Una, la gran River Phoenix, carta a un joven actor, que estaba escrita en letra y música por Milton, Vituca Nascimento, para homenajear al ídolo, al actor, después de que Milton había quedado encantado por la actuación de River Phoenix en un filme que se llamaba Cuenta conmigo. Y luego la otra canción inédita se llamaba Semen, y era una parcería también con Fernando Brandt, uno de los integrantes del legendario Clubes de Esquina. El resto eran regrabaciones de obras que ya eran consagradas en el repertorio de Milton Nascimento. Les invito a escuchar hoy una versión en vivo de una de las composiciones que estaban en este disco Miltons. Esta es la que les decía recién, Don Quijote, que había sido compuesta también por César Camargo Mariano. Acá en esta versión en vivo hay una suerte de, ¿cómo podríamos llamarle para no ser irrespetuosos?, seleccionado de los mejores músicos de la escena del jazz americano. Quizás no me equivoco si lo digo de esa manera. Aquí están, por supuesto, Milton Nascimento en guitarra y voz, Wayne Shorter en saxo, Herbie Hancock al piano, Stanley Clark en el bajo y Robertinho Silva en la batería. Disfrutemos de esta impresionante versión de Don Quijote de Milton Nascimento y César Camargo Mariano. Se alcança sozinho, remando contra a maré. Só completa o carinho se o outro também quiser. E por trás da canção que há são vidas em movimento, é laço e paz. É muito mais. É muito mais. Só se for por fraqueza, o sonho não corta o mal. Só lavando a sujeira, o chão se harmoniza o pé. Se o livro da vida é o prazer, as mãos companheiras e o amor se acenderá pra quem quiser, se estenderá. Não tendo saudade de um caminho que há muito se acabou, tenho as linhas da mão exploradas ainda. E são quantas, são tantas, que notícia não há quem desvendou. O mais sábio dos homens se pergunta ainda: de onde eu saí? Thank you. de ator, de bailarino do som do seu cantor. Tem atrás mil pessoas, mão de obra e suor. Tem mulher, tem amigo, tem menino, tem gordo, multidão. Tem o vento que sopra no destino um sabor. Fecho contigo, te quero até enquanto o céu quiser. Fecho contigo no que o amor disser. Fecho contigo, te quero até depois que o céu quiser. Seja utopia o que o amor disser. Fecho contigo, te quero até enquanto o céu quiser. Fecho contigo no que o amor disser. Fecho contigo, te quero até depois que o céu quiser. Seja utopia o que o amor. Diferentes.